Apenas nos hablamos sin herir, corta el silencio en el hogar. Los niños fingen no saberlo y lo prefieren ocultar. Juramos juntos envejecer, hoy somos almas sin hogar. Bajo las ruinas del tejuro, dos corazones sin paz. Levantamos muros de piedra y el silencio fue el hogar. Un te quiero sonaba extraño, convivir era sobrevivir. Nuestros hijos rezan en bajo, deseando ver renacer el amor entre sus padres. Demasiado orgullo fue. Corazones divididos aún recuerdan el ayer, y hasta en el invierno oscuro una paz va a renacer. Dimos un paso, oímos dentro la voz que quiso volver entre la herida y el perdón. Elegimos volver a amar. No fue fácil ni inmediato, pero se volvió a respirar. Lloramos de la mano y retomamos la amistad. Pusimos a Dios en el centro, dejamos todo a sus pies. Y el amor creció en silencio con cada encuentro de fe. Los corazones se templaron, no en la paz sino al llorar. Se forjaron en lo oculto, en perdón, amor y paz. Miramos a nuestros hijos y el cielo empezó a brotar. De una llama que moría, Dios formó ya un nuevo amar. Es como orar, caminamos como uno, no perfectos en verdad. De los corazones rotos a un latido sin final, el amor resucitó, no en fuerza, en humildad. Y cada herida abierta cuenta.